¿Tengo algo que ver con esto? Me gusta el juego limpio, no tendría que hacer algo así para conquistar los mapas. El clan lo conquista ganando torneos como todo buen clan. Trunks ayer me preguntó si podía aceptar su cuenta de nivel 44 porque necesita dinero. Y yo dije, uno cuenta por jugador. Así que él sacó su cuenta nivel 70 y yo acepté su nivel 44. Después no sé lo que hizo con su cuenta de nivel 70, me enteré gracias a este tema. Le conozco, y no creo que se haya unido a la cuenta del clan para perder mapas. Lo habrá hecho para conocer las estadísticas del clan. Hablaré con él de todos modos, así que sacará la cuenta de su clan. Y un consejo, trata de aceptar solo gente de confianza y ser leal a tu clan.